Hay momentos, y yo creo que todos tendremos ese momento en nuestra cabeza, en el que tuvimos que elegir. Para mí, hay varios que podría decirlo sobre la marcha que representan lo que a mí me interesa y lo que le puede interesar a la editorial La Felguera, ¿no? En 1780, en Londres, hay unas revueltas, las revueltas de Gordon, y hay una persona que se ha levantado por la mañana. Esa persona se llama William Blake, poeta, pintor, y cuando va camino del taller de Basilet, que es su maestro, en ese momento él va caminando por una calle, él no sabe que en ese momento se ha desatado una gran revuelta, ¿no? La mayor revuelta que ha habido en Inglaterra, ¿no? Los disturbios de Gordon. Y en ese momento William Blake lo cuenta que, de forma un poco tangencial, él va caminando pensando que va a ser un día anodino en su vida, que va a ir al taller de Basilea y se encuentra una gran manifestación, se encuentra una turba gigantesca que llevan antorchas enloquecidos y que le dicen: vamos a la prisión de Newgate, vamos a incendiarlo. Entonces, en ese momento es cuando William Blake tiene que elegir entre ir al curro o ir a la manifestación. Posiblemente la mayor parte de las personas que están aquí elegirían el segundo, seguramente, ¿no? Y luego hay otro encuentro azaroso, y que os hablaré seguidamente de por qué ha sonado la novena sinfonía. Era la novena sinfonía lo que estaba sonando ahora mismo. Y que lo comentaba el otro día con unos amigos. A principios del siglo pasado, Pío Baroja está en Londres. Yo solo lo sabía. Él viaja a Londres. Viaja a Londres movido por una obsesión, por la obsesión que tienen las mejores obsesiones, que son aquellas que son movidas por intereses, que no son mercantiles, por intereses que son de las pasiones. Y esa pasión de Pío Baroja es seguir la ruta de las novelas de Charles Dickens. Y cuando va allí, él lo cuenta todo. Sabéis que Baroja prácticamente todo lo que leyó, todo lo que sabía, todo lo escribió en un papel, ¿no? Y él va contando que, por ejemplo, cuando llega antes a París, se encuentra Oscar Wilde, se cruza con Oscar Wilde de pronto por la calle y dice algo tan maravilloso como: un tío enorme, desgarbado, tenía la cara muy triste. Hombre, ya había tenido el proceso por senilidad un año después de morir. Y dice: iba con muchísimos periódicos viejos en el bolsillo. Y cuando llega el hombre, Baroja, en un momento dado, dice: quise recorrer las calles de Whitechapel. En ese momento todavía se recordaba a Jack, el destripador de mujeres. Y en un momento dado, Baroja dice: quise conocer a un anarquista que había en Londres. El anarquista se llama Malatesta. Y de pronto hay una de esas imágenes maravillosas, ¿no? Os he dicho la imagen de Robert Johnson, y yo quiero creer que fue así, que fue a un cruce de caminos y pactó con el diablo para poder tocar bien. William Blake, en un momento dado, tuvo que decidir entre ir a trabajar o ir a quemar una prisión, eligió lo segundo. Y hay otra tercera imagen maravillosa, que es Baroja va a buscar a Malatesta, que en Londres trabaja en un taller de mecánicos, y en un momento dado ellos se hacen buenos amigos. No me expliques cómo, porque Baroja no sabía una palabra de inglés ni de italiano ni nada, pero se hacen buenos amigos, y al día siguiente van a pasear por Whitechapel, ¿no? Y esa imagen de Baroja, compañía de Malatesta, por el Whitechapel, donde todavía se recuerda ya que el destripador de las mujeres, son ese tipo de imágenes que a mí me parecen muy potentes, ¿no? Y esos cruces de camino. La pieza que sonaba antes era la novena sinfonía de Beethoven, y esta es otra escena de esas maravillosas, porque son dos personajes que pueden, a partir de ellos se puede escribir el siglo XIX y se puede escribir el siglo XX también. La escena es la siguiente: Wagner interpreta en un teatro la novena sinfonía de Beethoven, mientras Mikhail Bakunin, el líder anarquista, está en un palco, en uno de los palcos, absorto. Yo, cuando lo he leído, era: ¿qué fue el ensayo general de la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Por Wagner, ¿no? En ese momento está sonando esto mismo, y está Bakunin en uno de los palcos, ¿no? Wagner y Bakunin habían luchado juntos en el levantamiento francés de 1848. Fue en Dresde donde resistieron a las tropas prusianas en París. Ellos dos, codo con codo, resistieron tras las más de 1500 barricadas esos temas modernos porque unos años antes el pintor de la Croix, el que pinta La libertad viendo al pueblo, en una carta que le envía a un amigo, le dice algo que hoy únicamente lo que nos produce es sonrisa, ¿no? Dice, he empezado la tarea de pintar un tema moderno, una barricada. En ese momento, Wagner y Bakunin están juntos en el teatro y la relación entre ellos, explicaré por qué todo esto de la primera sinfonía, aparece en una de las grandes leyendas y en mi charla me gustaría como reflexionar sobre eso. Sobre el que siempre, o al menos casi siempre, yo soy así y creo que es sano ser así, ¿no? De alguna manera, cuando tenemos que elegir entre la verdad y la leyenda, elegimos la leyenda siempre. Hubo una persona que dijo que lanza uno de los mitos, una de las leyendas más populares de aquellos tiempos, ¿no? Del levantamiento de 1848, cuando dicen que Bakunin en un momento dado recomienda a los soldados sacar las obras de arte, los cuadros de Rafael, de Murillo, de los museos y colocarlos delante de las barricadas como gesto defensivo. Cuando Herzen, su compañero, que fue el que cuenta esta historia, precisa este dato, dice, él pensaba que las tropas prusianas eran de formación demasiado clásica y no serían capaces de asesinar a soldados sacrificando las obras de arte, ¿no? Posiblemente esto no existió nunca. No existió nunca. Nadie en su sano juicio colocaría unas obras de arte para salvar tu vida. Yo si tuviera delante a 40 soldados que me van a asesinar y pusiera un cuadro de Andy Warhol, puedo asegurar que no confiaría nada que el cuadro me fuera a salvar la vida. Nada más comenzar las primeras notas, estas precisamente, la prima de Bakunin, que es la que sigue esta narración, está entre el público. Y de pronto mira al palco, y lo que ve son unos ojos que ella define como increíblemente intensos, ¿no? Apasionados, ¿no? De Bakunin. Yo creo que él estaba viendo en la música de Wagner todas esas barricadas que soñaba Bakunin crear en todo el mundo, ¿no? Bakunin va corriendo a felicitar a su amigo cuando termina la novena sinfonía. Herzen hace una descripción de Bakunin muy gráfica que nos podemos imaginar después de esta descripción cómo sucedió todo. Dice, su actividad, la actividad de Bakunin, su ocio, su apetito, como todas sus demás características, tales eran su gigantesca figura y su continuo sudar, eran de proporciones sobrehumanas e incluso ya viejo se conservaba como un gigante de leonina cabeza y despeinada melena. Nos podemos imaginar bajando como un loco con la leonina cabeza y la despeinada melena, y una vez que llega ante Wagner lanza una de esas frases que una vez más queremos creer que sucedió, que fue así, pero en el fondo todos sospechamos que la realidad es distinta, que nadie habla de esta manera. Cuando llega de pronto ante Wagner, lo coge del brazo y le dice, si toda la música estuviera llamada a desaparecer en la gran conflagración universal, tendríamos que salvar la novena sinfonía. Se dice también que una de sus últimas palabras antes de morir fue algo parecido, ¿no? Dice, todo perecerá, el mundo pasará, pero la novena sinfonía de Beethoven sobrevivirá. Yo creo que en Bakunin, en esta obsesión que tenía Bakunin con Wagner y en esta obsesión que tenía precisamente con la novena sinfonía, está todo aquello que vemos en los fans. Y de hecho Bakunin me parece un aventajado, ¿no? Un pionero en la actitud del fan. En los años 50 surge la figura del fan, antes está la muerte de Roberto Valentino. Rodolfo Valentino, hubo un suicidio, eso yo creo que lo sabéis muchos de nosotros, ¿no? Hubo un suicidio romántico, muere el actor y de pronto hay muchísima gente que se suicida, pero no se suicida. Los suicidios siempre son putres, ¿no? Lo demás está en la literatura romántica y demás, pero en ese caso hubo suicidios preparados, ¿no? Gente que se colocaba en una determinada posición, ponía el brazo así, se cubría de flores, con unas fotos de Rodolfo Valentino. Y se tomaba unas pastillas o veneno y morían, ¿no? Y dejaban una nota con poemas, ¿no? Eso sucedió. Y después, precisamente, Frank Sinatra va a ser el siguiente ídolo de masa, ¿no? Pero Bakunin para mí es el antecedente de todo esto que les estoy contando. En su caso, creo que hay algo, en el caso de Bakunin y Butler, hay algo que está fuera de marco, ¿no? Es ese cruce de caminos que comentaba al principio. Ese momento en el que hay dos personas supuestamente que pertenecen a dos mundos distintos y algo sucede ahí. Y aquella misma sirve para explicar un ciclo de ideas que revolucionan, de pasiones que terminan en focos y desafíos, ¿no? Es la violencia de las ideas del siglo XIX entrando al estado del siglo XX. La pregunta que nos podríamos hacer hoy en día es, si a cada uno de nosotros nos dijera que mañana todo va a desaparecer, que cuando salgamos de aquí ya no va a haber casa, no va a haber abrigo, no va a haber trabajo, no va a haber familia, no va a haber amigo, y tuviéramos que salvar una obra de arte, solo una, en este caso Bakunin eligió la novena sinfonía, posiblemente no sería la novena sinfonía, ver un amigo por ahí riéndose, yo sé lo que salvaría él, pero no sería eso. El pop y el funk siempre han tenido que ver con la conexión. Un cantante que se llama Carl Perkins hizo una canción que se llama Blue Shoes, Blue Shoes, Shoes, que él lo que venía a decir es que no pasaba nada si fuera algún incendio, no pasaba nada si ya no había casa, ni abrigo, ni familia, ni coche, nada, absolutamente nada, si tenía unos zapatos de gamuza azul. Y en el caso, por ejemplo, de Chuck Berry, su obsesión era otra. Su obsesión precisamente eran las chicas menores de edad, de 16 años. Y en Sweet Little Sixteen lo que viene a decir es, ella, dulce niña de 16 años, tiene ya casi medio millón de autógrafos enmarcados. Todos los chicos quieren bailar con la dulce niña de 16 años. Creo que sin estas bajas pasiones, el pop nunca hubiera sido lo que fue, ni tampoco lo que se espera que sea o lo que es. Y en el fondo, a pesar de todo este tipo de obsesiones, he hablado de zapatillas de gamuza azul, de niñas menores de edad, en el fondo, mi opinión, no son otra cosa que crímenes del arte. Y que en el fondo hacen un trabajo de limpieza y de absolución. Michel Foucault, en un momento dado, en los 60, cuando él está presenciando muchísimos espectáculos, un fenómeno, sobre todo en Alemania, donde se está potenciando el sadomasoquismo, la utilización del cuero, la violencia en una sociedad que 20 años antes había vivido el nazismo, en ese momento lanza una frase que me parece maravillosa, ¿no? Cuando se le pregunta sobre todo este tipo de fenómenos, él dice, lo que el hombre y la mujer no logran expresar por medio del arte, tarde o temprano reviven los asesinatos. Otra escena que a mí me apasiona, cuando seguramente todos tenemos nuestros grandes momentos en la cultura popular, ¿no? Que nos pueden maravillar más o nos pueden maravillar menos. A mí hay una escena que siempre la repito porque me parece que resume todo lo bueno de la cultura popular, ¿no? Esto estamos en el año 1953, en septiembre, en el cine Trocadero de Elephant Castle en Londres, y en ese momento se está estrenando una película que se llama Rock Around the Clock. La película, que la podéis ver, es muy famosa y demás, cuando lee los disturbios que se producen en un momento determinado, que es cuando sale Bill Haley tocando con su banda, y la ves hoy en día, lo primero que te das cuenta es que la película es aburridísima. De hecho, yo la vimos no hace mucho, y mientras la veíamos decíamos, la canción tampoco era muy buena, ¿no? Y la película es aburrida, ¿y por qué sucedió lo que sucedió? En un momento dado hay un puñado de fotografías que recogen lo que pasa. Hay chavales que son menores de edad, son delincuentes juveniles, son teddy boys, que no tienen, ninguno de ellos tiene la mayoría de edad, tiene los pelos chorreando, se orina, y en un momento dado, cuando ellos están obviamente viendo la película en un teatro, y en un momento dado, cuando sale Bill Haley y está interpretando el Rock and the Club, ellos sacan su navaja automática y empiezan a arrancar los asientos del teatro, y luego sucede algo tan maravilloso como que en cualquier lugar, porque así aparece luego en el periódico, dice, en cualquier lugar los chavales se pusieron a bailar, en los pasillos, en todos lados, destrozando los asientos. Y hay una fotografía absolutamente deliciosa en la que se ve a un encargado del teatro, por supuesto un hombre muy mayor, tipo revisor de cine, como había antes, yo creo que ya antes había crecido, pero yo estaba aterrorizado por los revisores del cine, ¿no? Los que te venían a siempre, ¡shh! ¡Cállese, cállese! Te aparecían por ese momento, el revisor del cine está señalando a un montón de chicos y lo que ves alrededor de esos chicos son todas las butacas totalmente destrozadas. Y la cara de ese hombre es de absoluto terror. Es el mundo del carnaval. Eso que los explotó tú, los explotó John Lydon, cuando en las descripciones se decía, era el mundo al revés. Era el mundo al revés, ¿no? Y hay una novela de un autor que está sin publicar. De hecho, alguna vez lo hemos comentado de enseñar de publicarlo en castellano. Se llama Ray Gosling, no es el actor famoso. Ray Gosling pertenecía a una banda de delincuentes juveniles de Leicester a finales de los 50 y principios de los 60. Y hay una novela que se llama Subtotal, donde refleja perfectamente esto. Dice, recuerdo una noche que volvía de Oxford, cerca de las 4, cuando cruzábamos el puente para entrar en la estación central. Vi luces y la puerta abierta. Bajé por la calle de la estación. Entré y la jukebox estaba sonando. En el suelo había sangre y la suciedad de la noche anterior. Tenía el aspecto de algo útil. Era un oasis en la ciudad de los muertos. Era el único sitio abierto. Así era como me gustaba. Así era como habría podido ser. Aquella noche se convirtió en algo abierto y exclusivo al mismo tiempo. La clase de sitio donde yo estaría orgulloso de ser un cliente conocido. Y que algo estaba ocurriendo. Estaba viendo aquello que solo me había atrevido a soñar. Eso no moriría. Las cosas como esas nunca mueren. Agradable y desagradable. Agradable y perverso. Y yo me ponía al lado de lo desagradable y lo perverso, pintando una visión de grupos musicales de tercera fila. Traídos, chicos y chicas descuidados y algo mugriento con los que ninguna persona decente querría entrar. Ray Gosling, en este fragmento, define todo lo que podía transmitir las canciones de Jim Vincent y otras. En esa misma época hay un manifiesto que lanza una frase absolutamente lúcida que viene a decir algo así como: los delincuentes juveniles y los artistas pop son los verdaderos herederos de Dada. Y seguidamente lo explica. Dice, los motines de Estocolmo, los Hell Angels, los motines de los mods y los rockers, todos son afirmaciones del deseo de jugar en una situación en que resulta totalmente imposible. Todos muestran con absoluta claridad la relación existente entre la destructividad pura y el deseo de jugar. La destrucción del juego solo puede ser vengada por la destrucción. Un escritor que durante media vida vivió en un barco, que durante media vida fue yonki, a principios de los 80 te podías cruzar con él por Portobelo, en Londres. Él vendía libros de segunda mano. Esa persona era Alexander Troche. Lanza una frase que puede resumir esto. Y lo terrible de esa frase es que esta frase tiene medio siglo. Tiene medio siglo y creo que la podríamos firmar, yo la podría firmar ahora mismo y posiblemente, quizá, la podríais firmar todos vosotros. Él viene a decir algo así como: nos hemos olvidado de cómo se juega. El hombre y la mujer han olvidado cómo jugar. Ya no sabemos jugar. Creo que esto que os estoy comentando de pronto empezáis a escuchar chavales con navajas automáticas destruyendo teatro, esta destructividad pura y dura. Dada lanza esa frase de que era todavía un trabajo destructivo, negativo por hacerlo. Creo que las bajas pasiones, el rencor, el odio y la venganza son motores de progreso. Yo sé que siempre nos han hablado de las altas pasiones. Yo sé que nos encanta escuchar algo que tenga que ver sobre las altas pasiones, pero yo creo que las bajas pasiones son motores de progreso. Creo que las bajas pasiones, algunas de las que os he comentado, son también formas de iluminación. Creo que devolver una bofetada también es una forma de ver. El mismo Bakunin, en uno de sus programas, sabéis que creó y deshizo decenas de sociedades secretas. La mitad eran ficticias, pero creó muchísimas sociedades secretas que tenían todos sus manifiestos. En una de ellas, hizo un manifiesto que se llama el Manifiesto de la Hermandad Internacional, y cuando habla de la revolución, Bakunin la define de esta manera: Lo que denominamos revolución es un estallido de lo que ahora se llama baja pasión. Lo que denominamos revolución es un estallido de lo que ahora se llama bajas pasiones y la destrucción del llamado orden público. Os he hablado de la escena de Bakunin, Wagner, la novena sinfonía. Ahora el escenario es otro totalmente distinto. Es el lunes 8 de diciembre de 1980. Estamos en Nueva York. Hay una persona que está en la cama leyendo un libro. Ese libro es la Biblia. Justamente está leyendo el Evangelio de San Juan. En un momento dado, esa persona se levanta y lo que va a hacer, ya lo podéis imaginar, esa persona es Marlene Dichapa y lo que va a hacer es asesinar a John Lennon. Marlene Dichapa, en un momento dado, antes de salir, coge ese Evangelio de San Juan y lo tacha. Y lo que viene a poner es el Evangelio de San John Lennon. Cuando detienen poco después a Marlene Dichapa en los apartamentos de Dakota, que es donde asesina a John Lennon, le encuentran dos cosas. Le encuentran una pistola y le encuentran un libro. Ese libro es un libro de Salinger, que es El guardián entre el seteo, que muchos de vosotros y vosotras seguramente habréis leído. Yo cuando preparaba esta charla, y aquí no hay trampa ninguna, cogí el libro al azar, a mí ese libro me encanta, ¿no? Pero al azar lo abrí y señalé con el dedo y la frase que me salió fue la siguiente. Me alegro muchísimo de que hayan inventado la bomba atómica. Si hay otra guerra, me sentaré justo encima de ella. Me presentaré voluntario, os lo juro. Excesivo, extremo. Es el pop deseando una revancha, generando un efecto sustitutivo, ¿no? Los fans del pop sustituyen sus dioses por cantar. Hubo un momento, que es muy gracioso, en el que Marlene Dichapa está viendo la tele. Él es un fan de los Beatles, obviamente, ¿no? Asesinado a John Lennon igualmente, ¿no? Pero está viendo la tele. Y lee una, oye una declaración, no sé si la tengo la radio, no lo sé, pero oye una declaración, una entrevista de los Beatles, donde John Lennon lo que viene a decir es lo siguiente, dice, no necesito discutirlo, el cristianismo se irá, se desvanecerá y se hará más pequeño, estoy en lo correcto y lo probaré. Y ahora lanza la frase que yo creo que lo condenó a ser asesinado por Marlene Dichapa, dice, los Beatles son más populares que Jesucristo. Y al parecer el compañero de habitación de Marlene Dichapa en el INCA en ese momento dice que lo que hizo fue mirarlo y decir quiénes son ellos para compararse con Jesucristo. Y seguidamente lo que hizo fue algo más atroz, cogió una guitarra y empezó a cantar el Imagine de John Lennon cambiando el estribillo y en vez de imagina, decía imagina John Lennon muerto. Desde entonces todo se precipita en el empleo de guardia de seguridad que tenía en la última entrada, él borra su nombre y firma como John Lennon. Cuando es detenido, el Marlene Dichapa, que tenéis algunos fragmentos del juicio en internet, lo podéis leer, cuando le preguntan por qué lo hizo, sus declaraciones, en mi opinión, no son las declaraciones de un loco. Cuando le preguntan por qué asesinaste a John Lennon, dice lo siguiente: he puesto el último clavo en el ataúd de los años 60. Era una trampa, no quería su autógrafo, quería su vida. Y terminé obteniendo ambas cosas. Había una voz en mi cabeza diciendo, hazlo, hazlo. Lean El guardián entre el centeno. Allí están todas las respuestas. Léanlo y lo comprenderán todo. Y es cierto, allí estaban todas las respuestas. Marlene Dichapa en realidad era un caníbal. Necesitaba devorar a su ídolo. Hacer ese sacrificio para usurpar ese poder. Cuando hablamos del canibalismo, de la antropofagia, es súper, todo el mundo lo puede entender, no es súper sencillo, pero la iconofagia es un poco más complicada, ¿no? La iconofagia son símbolos devorando a símbolos y generando más símbolos. Cuando a la cantante de un grupo que se llama Polly Steele, de X-Ray Specs, le preguntaron sobre el consumo, sobre por qué consumía todo tipo de fetiches, ella responde de una manera, ¿no? Y dice, consumo porque si yo no consumo, seré consumida, ¿no? Y creo que esto ejemplifica perfectamente esa contradicción en un mundo mercantilizado, ¿no? Que en el fondo todas las cosas de las que he hablado hasta el momento son operaciones culturales caníbales. Son ejemplos de intercambios simbólicos, ¿no? Pruebas de que hoy el consumo, sobre todo, es de símbolos e iconos culturales. Bueno, Marlene Dichapa fue un caso de obsesión por su ídolo, está claro. Aunque os diga esto de que era una gran lucidez, lo dijo, puse el clavo en el ataúd de los años 60 y demás, ¿no? Creo que su crimen fue un intercambio retributivo. Hubo un hippie en el año 1970 que se llamó Dick Parker, que cuando va por la calle, va por la carretera, perdón, con su coche, la policía lo para por un exceso de velocidad, y él, pensando que lo están persiguiendo, que lo siguen por un delito que ha cometido, cuando la policía lo para y se dirigen a él para poner una multa, él empieza, nervioso, a gritar que lo siente mucho, que no quería hacerlo y que tiene un problema, que es caníbal. Y cuando se lo llevan a la comisaría, se descubre que ha matado a un hombre y se ha comido su corazón. Mark David Chapman no fue Dick Parker, pero fue algo parecido. Y en el fondo, lo que nos muestra esto es la gran capacidad que tiene el canibalismo cultural, ¿no?, para actuar dentro de la cultura pop. Esta metáfora caníbal tiene un origen, en mi opinión. Ese origen es en la producción de ídolos después de la posguerra. Como sabéis, James Dean murió en un accidente de tráfico. Cuando le gustaban los coches, iba a toda velocidad, se estrelló. Los fans inmediatamente apenados, posiblemente tuvieron suicidio. Todos ellos intentaron por todos los medios comprar trozos del asiento de James Dean, porque se decía que había carne impregnada en los asientos, ¿no? Este mito del canibalismo, no sabemos si fue así, continuó después precisamente con Elvis Presley, ¿no? Una cosa que muchos de vosotros y vosotras sabéis. Cuando Elvis Presley muere, tiempo después, se supo, porque salió en la prensa, que había habido una secta esotérica que había intentado eliminar su culto. La familia de Elvis Presley lo que hizo fue incrementar ese secreto, ¿no?, ese mito, esa leyenda. No denunció los hechos y tampoco dijo o negó que no hubieran llevado el cadáver. Nunca se supo lo que pasó. Lo que sí se sabe, o algunos lo aseguran, que tiempo después, en el estudio 54 de Nueva York, está Mick Jagger, está el presidente de Virgin, están dos magnates de la industria musical, y al parecer en uno de los reservados, en una de las salas reservadas del estudio 54, por $1,000, me parece súper barato, te podías comer una hamburguesa, una Presley Burger, y donde se aseguraba que era directamente del cadáver de Elvis Presley. El canibalismo fue ante todo cultural. ¿A que os dais cuenta de que esto es una encerrona? ¿No? Habéis venido al encuentro del libro anarquista y hay una persona que parece que sufre algún tipo de perturbación mental, que soy yo, que nos está hablando de canibalismo, ¿no? Y canibalismo fue ante todo cultural, ¿no? Una vez expuesto y narrado, había otras puertas. Muchos de vosotros y vosotras, posible, ella se va a ir, pero bueno, no pasa nada, yo seguiré adelante. En 1863, en Inglaterra, se crea un club caníbal. El club caníbal, se llamaba así, se crea por miembros de la Sociedad Antropológica y la Royal Society de Londres, ¿no? Uno de sus principales promotores se llamaba Richard Barton, que era un explorador bastante famoso. Y también en el club caníbal participan darwinistas sociales, es decir, racistas, sobre todo Charles Darwin, que está en plena moda, y también libertarios, que están en el club caníbal. El club caníbal no eran sesiones para comerse a gente. Por eso digo que todo lo que tiene que ver con el canibalismo, la explicación precisamente es otra, ¿no? En el club caníbal, lo que se hacía era algo que definieron en su momento como voyeurismo científico. En ese momento había salido una ley en la que no solamente se perseguían a los escritores, sino también a los editores por pornografía. Y el club caníbal lo que hace son sesiones privadas de pornografía. Pornografía en 1863, podéis imaginar cómo era eso, ¿no? Pero era pornografía, ¿no? Y precisamente en el club caníbal están los que van a crear las primeras ediciones de Las Mil y Una Noches, que entonces estaba prohibido. En mi opinión, todo retorna, todo regresa. Os he comentado todo este tipo de cosas que sucedieron hace 20, 30 años, un siglo, más de un siglo. Creo que en el fondo todo lo que hemos escuchado, en la conclusión que podemos llegar, o una de tantas, es que todo regresa, que todo retorna. al escritor Raymond Chandler de novela negra. Él publica en su primera novela, se llamaba El sueño eterno, de 1938. Él publicó muchísimas novelas y cuando empieza a tener muchísimos seguidores, hay gente que empiezan a leer sus novelas, críticos, y empiezan a decir, oye, tus novelas se parecen todas muchísimo. Se parecen todas muchísimo. Y de hecho, si leéis a Raymond Chandler, o las novelas negras, muchas veces el argumento es muy, muy parecido, ¿no? Siempre hay un determinado arquetipo, un personaje que va y viene, y lo que cambia es el final. Y cuando le preguntas de si eso era verdad, él lo justifica, él dice, sí, es verdad. Dice, en el fondo, yo lo que hago es canibalismo. Bueno, os he comentado, ya voy terminando, os he comentado esto del club caníbal y demás. ¿Por qué os he comentado esto? Porque en el fondo, mi charla, o al menos como yo lo percibo, a donde está yendo, es al terreno de los secretos, al terreno de la sociedad secreta. Gente que se reúne en una real sociedad, en Londres, exploradores, científicos, libertarios, que montan un club llamado Club Caníbal para ver pornografía en sesiones privadas y editar las mil y una noches, ¿no? A mí me interesa una cosa muchísimo. ¿Cómo funciona un secreto? ¿Cómo funciona un secreto? Es más, os he dicho Bakunin, la sociedad secreta, todas las que creó Bakunin, muchísimas. La mayoría, en mi opinión, no existía, solamente en su imaginación. Está el famoso Carnet de Nechayev, en el Catecismo Revolucionario, ¿no? que es el origen de las grandes conspiraciones modernas, ¿no? Cuando se le entrega un carnet a Nechayev y se le dice que es el carnet número 2789, no recuerdo exactamente el número, por ahí andaba, ¿no? Y la gran pregunta de todos los conspiradores es, ¿cómo que 2789? Porque era supuestamente una organización terrorista internacional, y ese carnet tú lo podías entregar a cualquier persona cuando estuvieras en auxilio, necesitas a alguien y esa persona te iba a ayudar. Y ese es el inicio de las grandes conspiraciones modernas, porque mucha gente se echa las manos a la cabeza y dice, ¿2789? ¿Qué habían 2788 agentes secretos repartidos por todo el mundo? ¿Qué valor tiene el secreto, ¿no? En la historia de los grupos revolucionarios, en la historia de la bandera negra. Y creo que hay dos cosas que comparten. Todo lo que he hablado en esta charla, todo lo que he hablado sobre rock and roll, anarquismo y demás, dos cosas, en mi opinión. Ya lo he comentado al principio, si tenemos que elegir entre leyenda y verdad, elegimos siempre la leyenda. Y está bien que sea así. Para mí, está bien que sea así. Y por otro lado, el secreto, la fascinación por el secreto. Bueno, voy a terminar con una invitación que me hicieron hace unos años. Me invitaron a Bruselas, a un documental. Bueno, mi inglés es bastante lamentable, ¿no? Entonces, durante meses me habían invitado a un documental que era sobre... Yo creía que era sobre anarquismo. Entonces, confirmo que voy a ir allí a Bélgica y tal, y me vienen a recoger al aeropuerto un tipo de una productora, me meto en el coche, me dice, mira, vamos a grabar en unos cines, un antiguo cine súper bonito que hay en Bruselas, que todavía tienen los primeros proyectores de principios del siglo. Y en un momento dado, cuando voy en el coche, con mi penoso inglés, digo, bueno, pero entonces yo exactamente de qué voy a hablar, ¿no? En el documental. Y me dice, bueno, mira, como el documental es sobre las raves, yo digo, pero raves, pero lo que aquí siempre decimos, las raves, ¿no? Y me dice, sí, tú tranquilo, porque me vio la cara. Claro, digo, mira, yo de las raves no tengo ni puñetera idea, o sea, a ver, me ha dado un bastón quedarme aquí y yo no sé qué voy a grabar. Dice, tú tranquilo, porque queremos darle un sentido horizontal, autogestionado, ¿no? Salvando la distancia, lo que aquí fue la ruta del bacalao un poco, ¿no? Los inicios. Pues entonces voy allá a grabar, y cuando estoy grabando, era un documental experimental, era en grabaciones casi sin editar, a oscura, en una mesa, y entonces tenía un director aquí, otro director y un intérprete que iba, yo hablaba en francés, pero iba diciendo, yo iba respondiendo, y al lado había dos o tres cámaras con el sonido y ellos podían intervenir. O sea, yo iba hablando y de pronto escuchaba, que daba bastante miedo, medio de la oscuridad, escuchaba hablar en francés y era el cámara que estaba opinando. Entonces el otro cámara lo grababa él. Y en un momento dado, cuando obviamente él antes, se me olvidaba una cosa, él antes ha hablado conmigo porque, no sé si lo sabéis, algunos sí, otros no, tampoco es muy importante, pero escribí un libro sobre el grupo armado inglés, se llamaba la Angry Brigade, la Brigada de la Cólera, ¿no? Estuve en Inglaterra y conocí a miembros suyos en Holanda y demás, ¿no? Entonces querían un poco unir todo lo que era el mundo de las raves, uno de lo que llaman el post-anarquismo con mi libro sobre el Angry Brigade, sobre el grupo armado anarquista y demás, ¿no? En un momento dado, en medio de la grabación, me preguntaron, hay una frase maravillosa del Angry Brigade, si la conocéis alguno de vosotros, que me dicen, sí, esa frase mola mucho, porque cuando en un momento dado, están el Angry Brigade, estamos hablando del año 69-70 en Inglaterra, en un momento dado hay muchísimos atentados, ellos no tuvieron víctimas mortales en ningún momento, ellos siempre tenían como el límite era el respeto a la vida humana y demás, ¿no? Y en un momento dado lanzan un comunicado donde dice, el Angry Brigade no existe, dice, no podéis detenernos porque no existimos, y dice, el Angry Brigade es cualquier persona que está a tu lado. Puede ser cualquier persona que está a tu lado. Dice, basta que tenga rabia en la mente y una pistola en el bolsillo. Y entonces querían reconducirlo a esa idea de invisibilidad, ¿no? De autogestión, de un movimiento donde no hay líderes, ¿no? Y cuando me preguntaron eso, en medio del cine, a oscuras, con las cámaras dando vueltas, había un frío tremendo, de hecho dije, mira, yo no puedo seguir en estas condiciones, o sea, me estoy pegando de frío, pusieron un calefactor en los pies y fue peor, porque aquello yo creo que había como 300 grados que debajo. Y en un momento dado, de hecho ellos luego me escribieron, me dijeron, el documental cambió totalmente, al día siguiente no habían dormido, llegaron ellos dos así, con los ojos abiertos, y dijeron, nosotros mismos, no dormimos con aquello que nos contaron. Y cuando me preguntan por esa frase, no podéis detenernos porque no sentimos, yo me quedé callado y les dije, en el fondo estamos hablando de una frase que ha sido una frase que ha sido llevada durante siglos por muchísimos grupos, por muchísimos movimientos, y precisamente en 1623, hace ya cuántos siglos, en París, esto sucedió, está contado así. Os podéis imaginar la imprenta entonces, ¿no? Que la imprenta se estaba desarrollando entonces y los carteles, ¿qué serían carteles? 10, 15, 20 carteles que pegaron en París. En un momento dado pegan unos pasquines, unos carteles, y los carteles decían que una hermandad llamada el Colegio Invisible de París, se había instalado en la ciudad. Ellos aseguraban que iban a hacer la reforma universal, que iban a acabar con el Papa, al que llamaban el Anticristo, que iban a traer el reino de Dios a la tierra, y decían, tenemos todos los secretos de la alquimia, podemos comunicarnos contigo sin necesidad de la palabra. Simplemente con que desees pertenecer a este movimiento, podrá ser admitido. Y la moraleja de toda esta historia es que posiblemente aquello fue un fraude. No existió, solamente no existió tal colegio invisible. Los que vinieron sucesivamente en las décadas posteriores sí fueron miembros, pero no había manera de contactar con ellos. Pero todo el que se sentía que podía pertenecer a ese movimiento, por la telepatía o por la mente, podía contactar con aquel grupo, ¿no? Y dije, que en el fondo, yo lo pensé así, y al día siguiente ellos volvieron, y dije, ¡qué bonito, ni tengo idea de eso, hemos estado leyendo todo el tiempo! Te digo, a ver, vuestro documental es sobre las raves, o sea, no flipéis, porque esto no tiene mucho que ver, pero ellos querían darle ese sentido, ¿no? Y en el fondo lo creo. O sea, en ese momento, en 1623, esa idea que ha hablado de Bakunin, de la sociedad secreta, ¿sabéis que Bakunin estaba fascinado por los Iluminados de Baviera? Con Adam Weishaupt, protoanarquista. No hay mucha distancia. cuando de pronto el Colegio Invisible aparece, esa organización fantasmal que no existió, pero luego sucesivamente sí existieron y creyeron en ello, y 4 siglos después, en Inglaterra, hay una serie de chicos, chicas, que tienen un grupo armado llamado la Brigada de la Cólera, la Angry Brigade, y lanzan esa frase de no podéis detenernos porque no existimos. En el fondo estamos ya entre vosotros. Ese Colegio Invisible de principios del siglo XVII decía que ya habían células invisibles en París, pero como eran invisibles no podían caminar. Pero estaban ahí. Y eso desató un pánico tremendo. Hoy en día, esto que has comentado de lo que pasó en París hace 4 siglos, están los libros de historia y resistió el paso del tiempo. Eso que os he comentado del valor que tiene el secreto. 20 puñeteros carteles pegados en París en 1623 y ahora estamos hablando de esto. Estoy hablando de esto yo y creedme, lo que os cuento es algo que es fácil de localizar. Ese valor del secreto, esa necesidad de que el secreto tiene que ser alimentado con más secreto. En el fondo, que la historia no sea como pasado, ¿no? Como algo que ya fue. Eso que os he hablado de muchísimo. Cantantes, activistas, anarquistas, que todo eso no sea pasado, que todo eso no sea un cadáver, un fósil, como las historias de amor, porque desde el principio, que eso no simplemente no sea, va, pero eso ya es historia, como es historia, va al basurero de la historia, sino que ese pasado, que los muertos del pasado se pasen por el presente de los vivos. Yo creo que si hay algo revolucionario en hablar de historia, ya sea de anarquía o de agricultura, es precisamente que no sea historia. Que no sea historia. Porque en el fondo, aunque os suene muy raro, esos cantantes pop, de esos teleboys con navajas destrozando teatro, de Bakunin formando sociedades secretas donde solamente estaba él y 4 más posiblemente, en el fondo de lo que estamos hablando es de una comunidad secreta. Una comunidad secreta que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Antes, a los alquimistas, que eran perseguidos, los llamaban filósofos. O ellos se llamaban filósofos. Luego los filósofos se llamaron magos, y también los persiguieron. Luego los magos los llamaron hechiceros, y también los persiguieron. Y en un momento, justamente después de la Revolución Francesa, en que todo el que hablase de todo esto, o de traer el reino de Dios a la tierra, o esa reforma universal que en el fondo tiene mucho que ver con ese genial libro que sacó Pepitas de Calabaza del incendio milenarista, que te descubre cómo fue el anarquismo hace 4 o 5 siglos, en el fondo, a pesar de las distancias históricas, porque no es historia, estamos hablando exactamente de lo mismo. En un momento dado ya no se llaman alquimistas, no se llaman invisibles, no se llaman filósofos, no se llaman magos, hechiceros, se llaman revolucionarios. Cada época define a sus adversarios de una determinada forma. Siglos y siglos construyendo un relato encadenado, en el que cada eslabón transmite un secreto al siguiente, y todos forman parte del gran río de la historia. El imparable deseo por descubrir una verdad, por mantener encendido el fuego secreto. Todos han sido autores y autoras de un gran libro universal, pero en el fondo es imposible distinguir la mano de cada cual. Todo esto sucede de forma interrumpida, sucede de forma camuflada, proscrita. Esta es toda la épica. Muchas gracias, ya terminamos.